Qué mujer más linda. Está buena. Hola, amiga. ¿Te puedo acompañar? Podemos ir a tomar algo refrescante. Claro, me encantaría. Pero debo contarte un secreto. Soy una mujer trans. ¿En serio? Me dejaste sin palabras. Pero no me importa. Eres tan femenina. Podemos conocernos más. Aquí está el programa que revolucionará tus pensamientos. Si eres una persona llena de prejuicios, cambia de dial. Porque aquí llegan las rebeldes, las cuestionadoras, las inconformes, las inconvenientes, las chicas malas, pero muy buenas. Las intransigentes. Para cambiar tu mente, te puede gustar. Buenos días a todas las personas que nos están escuchando acá en el programa. Aquí con ustedes habla Luna, Antonella, Jessica y Chelsea. Y nosotras somos las intransigentes. Estamos acá para informarles, educarles. Este primer programa se va a tratar de todo lo que es relacionado con el tema trans. En general vamos a tratar de significar o dar significado y dar definiciones correctas a terminologías que la sociedad no lo entiende aún y que considero que deberían de ser enseñadas desde la niñez. Cierta terminología como decir el aire, qué sé yo, la pared, etcétera. Personas que a los 60, 50, 40 años no saben todavía qué es una persona heterosexual, diferenciar una persona homosexual, bisexual. Es que es grave la ignorancia respecto a lo que es orientación sexual e identidad de género. Sí, más que ignorancia, la desinformación de la gente, ¿no? La gente todavía no tiene claro estos temas, no tiene claro qué es una mujer trans, qué es un hombre trans, qué es una mujer transexual, qué es una mujer transgénero. Hemos salido a las calles para hacer un sondeo de si la gente sabe sobre estos temas o no. Vamos a escuchar ese punto. Van a quedar sorprendidísimos, sorprendidas con la respuesta que recibimos de las personas. Bueno, compañeras, entonces nos vamos a escuchar el sondeo. ¿Sabes cuál es el significado de la palabra transexual o qué es una persona transexual? Es una persona que no es confortable en body. ¿En su cuerpo? Sí. Una persona que ha cambiado de sexo, así de simple. Sí, sí. ¿Y transgénero? ¡A la put! ¡A transgénero! Y debe aplicarse también lo mismo, ¿no? ¿O no? Transgénero es lo mismo, solamente que no ha podido hacer su reasignación sexual por diferentes motivos. Ah, ¿eso es transgénero? Pensé sí. Que eso era travesti. No, travesti es un hombre que se viste de mujer. Ah, ya, no. Es un cambio de decisión de vida de un varón a una mujer o de una mujer a un varón. Es que prácticamente le gusta y le encanta el tipo... como diría, el tipo de su misma especie, o sea, el mismo género, sí. Es una persona que tiene otro y que se identifica de otro sexo del cual, con cual haya nacido. Ya, eso es transgénero. ¿Y transexual? Transexual, una persona que se identifica con otro género. No, eso es el transgénero. No, entonces no estoy muy inmerso. Transgénero es la persona que se identifica con algún tipo de género. Si digamos, nace hombre dentro de lo que está en el contexto, pero se identifica mujer, eso sería transgénero, hasta donde tengo entendido. Transexual sería la persona que decide cambiar de sexo, ya que sea hombre, mujer o de mujer a hombre, eso sería transexual. Transexual es una persona que ha cambiado de género. ¿Ya? En el aspecto quirúrgico, físico, fisiológico. ¿Ya? Una persona que, por ejemplo, digamos, sea mujer, pero ha decidido cambiarse de sexo físicamente y se volvió hombre. ya. No, la verdad no. No. Es el que antes era de un género y ha cambiado a otro género. El cambio de sexo. La verdad es que no. Se cambia de sexo. Una persona que se transforma al sexo opuesto. Son los que se visten de mujer y son varones. La que nace hombre pero se siente mujer y después, o sea, le gusta vestirse. Bueno, Jessica, Antonella, Chelsea, pues acabamos de escuchar atrocidades con los comentarios de la gente. La gente está totalmente desinformada de lo que es una persona transexual, una persona transgénero, de lo que significa trans. Y pues acá vamos a dar la definición correcta de qué es una persona trans. Antonella. Sí, realmente... Como te digo, la gente está muy desinformada, no sabe lo que es transgénero, transexual, orientación sexual, identidad de género, ¿no? Bueno, es entendible porque a ellos o a la gente que debería de enseñarse en la escuela nadie les dice. Pero vamos a hacer una definición general acerca de lo que es la transexualidad. Una persona trans es alguien que no se siente identificada con el género asignado al nacer. Pueden hacer su transición de género hacia lo masculino, femenino, ambos o ninguno. Eso de clarito es una persona trans, pero tenemos la transexualidad y tenemos las personas transgénero. Jessica. Las personas transgénero podríamos decir que hacen una transición corporal, pero todavía no llegan o no deciden, digamos, no desean hacer la transición, como decir, genital, ¿no? Cuando tú haces tu operación de reasignación de sexo es cuando te conviertes en una persona transexual. Simple y claro para toda la gente que nos está escuchando, esas son las personas trans. Nosotras acá somos personas, mujeres trans, que no nos hemos sentido identificadas con el género al nacer, o sea que hemos nacido hombres con pene y nuestra cabeza decía lo contrario, éramos mujeres. Y es por eso que hemos decidido realizar nuestro cambio de identidad y ahora somos unas mujeres trans. Y en los próximos programas vamos a tocar in extenso el tema de la transexualidad. ¿Cuál es el origen? Desde mi punto de vista y según las últimas, desde una definición moderna de transexualidad, una persona transexual sería una persona que nace con el sexo cerebral de un sexo y el sexo genital del otro sexo. Entonces ahora seguramente vamos a explicar ese momento donde está en el origen y esencialmente se trata de los sentimientos. Entonces eso es lo más explicar después, ¿cierto? Claro, en un programa así súper detallado vamos a tener incluso transmasculinos, ¿no? Porque hay muchos hombres trans que han nacido mujeres pero no se han sentido identificados con su cuerpo y han decidido hacer la transición y otros han llegado hasta la reasignación para ser hombres transexuales. Entonces eso es muy importante para la gente y si la gente tiene cualquier duda, cualquier comentario, por favor, mándenos, escríbanos a la página de Facebook Las Intransigentes, así como lo escuchan, Las Intransigentes, o directamente a nuestra línea de WhatsApp al 719-12612, donde les vamos a estar aclarando cualquier punto, cualquier pregunta que tengan. Normalmente te cuento que yo prefiero manejar personas que nacieron con los genitales masculinos o femeninos, porque directamente decir nacieron hombres o mujeres es muy amplio. Claro. Entonces yo siempre manejo, ¿no? Naciste con genitales masculinos o con genitales femeninos, lo cual no siempre quiere decir que seas hombre o mujer, ¿no? Nosotras nacimos con genitales masculinos, pero no somos hombres, nunca lo fuimos, porque nunca lo sentimos de esa manera. Así es, correcto. Bueno, entonces nos vamos a escuchar una canción muy representativa para nosotras, para la población trans y para la población LGBT de todo el mundo. Soy solo una pieza de esta sociedad. Cumplo con normas que el instinto me hace cuestionar. Y luego miro a los demás y empiezo a ver la luz brillar. Quiero cambiar. Es hora ya de despertar. Quiero vivir, quiero sentir, saborear cada segundo, compartirlo y ser feliz. Hay tantas cosas que aprender, tanto nuevo por llegar. La vida siempre suma y sigue, lo que tienes, lo que das, créeme. Voy a vivir cada segundo, mientras pueda estar aquí. Ya comprendí que mi destino es elegir, no tengo miedo. Volvemos con Las Intransigentes. Vamos a comenzar el primer programa haciendo entrevistas a mujeres transexuales tan importantes para nuestro sector. ¿Por qué importantes? Porque son tres vidas tan distintas, pero al mismo tiempo tan iguales. Les explico. Una mujer trans profesional, una mujer trans que está estudiando para ser profesional, estudiante, y una mujer trans que es trabajadora sexual. Tres vidas tan distintas, pero que luchan por lo mismo. Luchan por la población trans, luchan por mejorar su calidad de vida, luchan por tener proyectos de vida en el futuro. Y pues vamos a empezar con la primera entrevistada. Acá mi compañera o mi hermana Jessica va a hacer la entrevista. Sí, tenemos a una invitada súper especial, una mujer muy importante en lo que ha sido todo este recorrido de lucha, de fuerza. Aquí está nuestra compañera Antonella. Quisiera que te presentes nombre y a qué te dedicas. Claro. Bueno, me llamo Antonella Navilla Canaza. Soy una mujer transexual. Soy de la provincia Masuyo, Sancoray, me se llama mi pueblo. Hablo aymara. Soy médico con especialidad en medicina estética, cirugía dermatológica, he hecho la especialidad en Argentina y otra especialidad que es la sexología. También soy conferencista de temáticas de género, transexualidad, homosexualidad, todo relacionado con lo que es la orientación sexual e identidad de género. Ah, ¿qué te puedo contar respecto a mi vida? Desde niña yo también supe que era una mujer trans, que mis sentimientos y mis emociones eran femeninas. Aunque no supe darle el nombre en ese momento, sabía que era el término homosexual, pero la sociedad me hacía sentir tan, tan culpable. Dios, no, pecado, ¿qué va a decir la gente? Mi papá, mi mamá, la carga social, ¿cierto? Y todas hemos pasado aquí, chicas. Todas nos hemos sentido culpables. Nos hemos sentido de otro planeta, sí. Así raras, como que no encajamos en esta sociedad tan machista y tan patriarcal que nos hace sentir mal por lo que nosotras decidimos ser en la vida. Más que por lo que nosotras decidimos, digamos, porque en realidad yo parto desde el punto de vista en que nosotros no decidimos, ¿no? Es algo que se dio en la vida. Porque yo siempre... Pero tomamos la decisión de transicionar. De transicionar. Ah, eso claro. Es otra cosa. Sí, sí. Pero no de ser transexual. Claro, porque ¿no? ya sabíamos desde que tenemos uso de razón de que somos mujeres. Es el punto en que tenemos que aclararles, pero así con chubis a la gente, ¿no? De que ser transexual no es una opción, no es una decisión. En ningún momento a mí me hubiera gustado ser discriminada, pateada, humillada, perseguida. Bajar de ese escalón de ser hombre con todos los beneficios, claro, bajar un escalón para ser discriminada por ser mujer, exacto, por ser trans, por no poder tener hijos, por todo. Por todo es. Y vivir una vida con complejo de inferioridad, de ser basura, de ser lo peor, una persona pecadora, que se ve directamente al infierno. Nadie nos puede elegir eso. ¿Por qué hubiera querido decidir ser eso, no? Aparte, como yo digo en mis conferencias, el hombre tiene tantas ventajas sobre las mujeres, ¿no? Nosotras que nacimos con genitales masculinos, hubiéramos tenido los mismos derechos de los chicos. Ahorita hubiéramos estado como ellos, posiblemente engordándonos, teniendo nuestras novias aquí para allá, 2, 4, 5, salir en las noches, hijos, joder, tener hijos desparramados por acá, poder conseguir... Tener un buen trabajo. Conseguir trabajo más fácil, sí. Pero en cambio mira lo que tenemos que sufrir las mujeres trans. Mucho. Aparte son tres cosas, ¿cierto? Uno es el saber que eres trans, ya, y bueno, y saber que eso tiene una carga que te hace sentir pecadora, sucia, generalmente influenciada por la religión. Eso. El transicionar, chicas, ¿cuánto nos cuesta modificar el cuerpo que tenemos nosotras? ¿Estas lolitas, este cuerpito nos ha costado? Claro, yo estoy en mi cirugía número 25, miren, acabo de retirarme las prótesis porque estaban muy mal y me están reconstruyendo nuevamente, y estoy en mi cirugía 25 y estoy gastando como $16,000 más o menos. Una cosa es la transición física, sí, que es dolorosísima, años plata. Pero lo más doloroso es lo social, cuando la misma familia es la que se avergüenza de ti, los papás, mamás, al enterarse de que eres una mujer trans, son los que más te botan de la casa. La familia puede enterarse que su hijo es delincuente, feminicida, asesino, ¿no? Violador, golpeador, lo acepta. Al día siguiente está, no ha hecho nada, ¿cómo? Sí. Ahí está, papá, mamá, hermanos, todos. Pero si la familia se entera que tu hijo había sido una mujer, ¡fuera, maricón! No debes quedar mal. Eso. ¿Qué va a decir esto lo otro? En las familias es maricón. Maricón. Sí, porque no tienen el término correcto, ¿no? También en la encuesta que hemos hecho hoy, hemos visto que todos piensan que las trans, las mujeres hombres trans y mujeres transexuales son hombres vestidos de mujer. Somos disfrazados para nada. Sí. Nada que ver con travestis o transformistas. Para son nada. Muy diferentes. Total. O sea, mira, las tetas que tengo no es un disfraz. No. Entonces, mi cirujano plástico no había sido médico, no había hecho especialidad tantos años, 10 años, para disfrazar a hombres, ¿no? O a personas poniendo, haciendo cirugía. Las cirugías no son disfraces. La gente debe entender eso, ¿sí? Claro que igual viene de la palabra transición, el transexualismo. Así que después ya seguramente iremos tocando diferentes temas, ¿no es cierto? Pero así te cuento, o sea que después inicié entonces un juicio. En ese momento no había todavía la ley de identidad de género. Estamos hablando del 2010, 2011, un juicio que me duró como 2 años, casi 3 años. Recaudar tantas pruebas, ¿no? Certificados médicos de mis cirugías. Que acrediten que eres mujer. Exactamente. Cuántas cirugías de feminización, haberme colocado las tetas, o sea, las mastoplastías, cirugías no genitales, certificados, antecedentes penales, policiales, fotos actuales, fotos antiguas, fotos en bikini, fotos, o sea, respaldos. Un poquito aquí, más, el juez quería que delante de él te bajes el pantalón pero y le muestres. Pero eso es la verdad, es lo que hacían, eso es lo que hacían. A mí me tocó una juez, por suerte. Después de la lucha y de una y otra prueba y todo este tiempo de espera, porque son no plazos, ¿no? 40 días, 60 días de que sale. Bueno, por fin salió, ¿no? La orden judicial de que se cambie el nombre anterior por Antonella y de sexo masculino a sexo femenino. Uh-huh. Ay, qué alegría nos da. Un alivio. Después ya cambiar mi carnet. Y luego entré en otro juicio a la universidad para que me cambien mis títulos, porque no querían cambiarme. Uh-huh. Yo me acuerdo siempre un doctor Asturizaga, se llamaba una abogada. Y en el departamento de jurídicas ya fui con mis documentos, mi certificado de nacimiento, nuevo, ya nuevo. Doctora, bueno, soy una mujer, ahora quiero cambiarme mi nombre. Y se rió en mi cara. Me dijo, no hay ninguna orden para la universidad, tiene que ser otro juicio. Y cuando me estaba saliendo, escuché su risita de fiestas. Así que inicié otro juicio en la universidad, un año también. O sea, después de eso, sí, me dieron respuesta en la universidad para cambiar todo y otros trámites nuevamente, ¿no? O sea, que ha sido largo mi proceso. Pero por fin lo logré, lo cambié todo, ya el 2012, el 2013 estaba ya con otro nombre, cambiado todo, absolutamente. Desde ahí más o menos ya empecé a vivir en paz, en tranquilidad, ya había coincidencia entre mi mente, mi cuerpo, mi profesión, era ya una sola persona. Quería saber que después de todo este camino que has recorrido, ¿cuál tú crees que ha sido el mejor regalo que te ha dado el ser trans? Uy. El mejor regalo que me ha dado el poder ser trans es hacer de mí una persona con criterio muy, pero muy amplio. Una persona que no critica desde el punto de vista malo, que vive y deja vivir, que es comprensible, tolerante, respetuosa. Anton, un mensaje que querrás darle a la nueva generación trans, a la actual. Ajá. ¿Cuál sería? A ver, bueno, en primer lugar un tirón de orejas a las nuevas generaciones, TLGB en general. Uh-huh. Ustedes saben que recién, bueno, hace una semana ha muerto una de las chicas, ¿no? Mayorcitas ya. Yo les tengo mucho respeto y obviamente, mira, en ese instante mi respeto a estas personas, a estas mujeres trans que murieron abandonadas, solas, estas primeras que se atrevieron a salir por la época de los 70s, 80s, 90s, fueron perseguidas, ¿no? Golpeadas, insultadas por grupos así, estos calambeques y no sé qué más que me contaba una de ellas que le dio una patada en el ojo y perdió su ojito y murió ahora sola, abandonada. Bueno, mis respetos, ¿no? A estas personas. Gracias a ellas, a la lucha de estas mujeres, estamos las generaciones actuales. Actuales. Y nosotras ahora estamos dejando una nueva huella, más intelectual, más libre. Espero que las próximas generaciones, en primer lugar, recuerden siempre eso, que esto no ha sido gratis. Que esto no ha sido una lucha de sangre, de dolor y de llanto de muchas mujeres que han hecho algo por nosotras. Que han dado su vida, que han dado su vida, que siempre las recuerden y que sean mejores. Ahora que ellas tienen oportunidades, que tienen las leyes, como la identidad de género que nos protege y nos da casi todos los derechos porque nos quitaron el año pasado, tú sabes, algunos, pues sepan aprovecharlas. Eso, chicas, aprovechen a lo máximo esta nueva ley. Eso quería hablar. Estudien, busquen una carrera profesional trabajen, tengan sí. proyectos de vida a futuro para ser mejores personas y demostrarle a esta sociedad en la que vivimos que somos mujeres trans capaces. Porque no hay nada que les impida ahora, ¿sí? Claro. Y si hay, pues rompenlas, rompen esas siguen barreras adelante. Y siguen adelante. Eso es lo que nos queremos. Muy bien, me encanta. ¿Sí? Claro. Lo que dijiste todo. ¿Está bien? Muchas gracias. Okay. Bueno, muchas gracias. Un aplauso. Te llamarás mujer y nada más. La identidad se lleva dentro del corazón, donde has colgado tu reservado derecho de admisión. Se equivocó el azar y se inventó un cóctel imposible entre tu cuerpo y tú, pero esta farsa hoy se termina para empezar a ser una mujer al fin, una mujer completa. Bueno, seguimos con el programa Las Intransigentes. Ahora nos toca conocer un poquito de Chel o Chelsea. La Chel. Bueno, queridos intransigentes, nací en el Beni, pero me crié en Santa Cruz desde mis 5 años, prácticamente toda mi vida. Tengo 26 años, soy modelo, actualmente soy Miss Santa Cruz Transsexual y Miss Bolivia Universo Transsexual. Estoy en preparación de irme a un concurso que es en Tailandia en febrero en representación a Bolivia. Voy a ser la primera mujer transexual en ir a este evento, entonces estoy preparándome full porque quiero dejar el nombre de mi país en alto, no solo de las mujeres trans, sino Bolivia en alto. Bueno, me parece como que son vidas tan distintas, ¿no? Una actriz, una modelo, una estilista, o sea, una médico, entonces es como que diferentes vidas, y eso me gusta porque retroalimentan el programa, ¿no? Así es, y igual estoy en el mundo de los espectáculos, de los shows en boliches, como vedette, me estoy abriendo paso a lo que es el mundo de las vedettes acá en Bolivia, porque si bien hubieron, ¿no? Pero como que no siguieron más, entonces quedaron ahí en el olvido, como se dice. Pero yo quiero cambiar todo eso. Quiero ser, dejar mi nombre, como dijo Antonella. Tenemos que dejar nuestros nombres como mujeres trans. Y que no solo nos vean el lado, como dicen, de la prostitución. Entonces, quiero crecer más. Estoy con planes a futuro de irme a estudiar a otro país latinoamericano también. Y quiero seguir en los shows. Quiero ir a Argentina a probar suerte, como se dice, a probar mi talento, sí, a los cazatalentos. Muchísimo arte, entonces, muchísimo teatro. Las puertas están muy abiertas en Argentina. Estoy en ello también. Quiero irme a estudiar a España lo que es actuación, porque es como que todos mis sueños ya los cumplí de niña, que tenía de niña. Entonces, solo me falta eso de la actuación para decir, uff, hice todo lo que quise en mi vida siguiendo mis sueños. ¿Y tienes novio? A todas, ¿no? ¿Y tienes novio? Actualmente estoy solterísima. Oh. Pero tranquila. Creo que es una etapa igual en mi vida que en la cual me siento feliz, me amo más a mí misma, me preocupo más por mí misma en lo que era antes mi vida amorosa. Me amo más a mí misma. Entonces, eso es lo primero, yo creo, que una persona debe sentir. Sí, porque esa idea que tenemos, ¿no? De que una mujer eso. Sin hombre no vale nada, ¿no? Me parece ridículo, absurdo, denigrante para una mujer que esté buscando hombres. Los hombres no, o sea, el amor empieza por una misma. Hace rato comentaste los sueños de niña, ¿no? Quería saber cómo era la niña, Chelsea. Yo, obviamente, nací en un cuerpo que no era mío. Desde niña siempre supe que yo era una nena, pre-kinder, y desde ahí en mis estudios, entonces yo me sentí una mujer. Pero no podía hacer nada justamente porque no había información. Yo no tenía a quién acudir porque no había quien te diga, ¿eso es así una trans o qué significado? Porque yo también no sabía qué era Nos ha pasado a todos, creo, en un principio, sí, esa falta de educación, sí, que tanto, sí, que tanto miedo los tienen, ¿no? Por con mis hijos no te metan, ¿no? Sí, no te metas, y es ahí donde pura. Debemos educarlos a los niños. Y debían ser educados de niños. ¿Qué les? No, no vamos a ir a hacer un Kama Sutra delante de ellos, simplemente con que digan, miren niños, hay personas de diferente forma de pensar, de ser. Por ejemplo, y el cuentito de las ratitas me ha parecido una forma de educar a los niños tan sana. Tan sana, porque no han mostrado porno delante de los niños para decir que me los están convirtiendo. Y yo creo que, ¿no? que igual eso se debe decir en las escuelas y todo, sea cual sea el pensamiento que tengas y todo, el respeto que porque se debe tener. Gordo, al prójimo, moreno, discapacitado, rubio, moreno, con una orientación. Decirle, bueno, hay que respetar a las personas. No te gusta, ni modo. Pero tienes que respetar, ¿no? Punto. Sí. Nada más que eso. Por supuesto. Porque no vas a influenciar. O sea, muchos piensan, perdón, que lo homosexualidad es contagioso. Sí. Para nada. Imagínate si nosotros no seríamos trans si fuera así, porque todas hemos crecido en un entorno heterosexual. Sí. Papá, mamá, siempre hemos visto esa figura, pero no resultamos así. Sí, por supuesto. ¿No? Y si lo ocultamos, ¿no? Y ocultamos esa información a los niños, obviamente creamos más odio, porque una persona que no desconoce y conoce algo que antes no sabía, entonces produce un rechazo. Claro, ¿no? Yo hubiera agradecido a la vida, por ejemplo, que en colegio me hubieran hablado de estos temas. Por supuesto. Para no sentirme tan rara y de otro planeta, para no sentirme aislada, para no sentirme frustrada en ese momento, porque no sabía que era trans, no sabía si habían trans, no sabía nada. Pero si en ese momento me hubieran hablado de ese tema, creo que mi mente se hubiera abierto y hubiera dicho, no soy de otro planeta, soy normal. Y no solo a nosotras, ¿no? Sino también a las familias, a nuestros familiares, porque también ellos sufren en parte con nosotras. Por supuesto. Claro. Obviamente, sí, ellos piensan que están haciendo mal y se sienten culpables, porque le dicen, reflexionale a tu hijo creo que lo he visto así, deberías de hablarle, recomendarle, darle una buena huasca para que aprenda, para que se encamine. Que no se pinte, que no se maquille, que no se deje crecer el cabello. Eso sí. Entonces, ellos que repercuten en que ellos nos maltratan. Sí, los padres, madres, escuchando eso, se avergüenzan. Quieren volvernos hombres o mujeres a la fuerza. Pero hay personas tan débiles que yo creo que piensan en lo que es el suicidio. Sí, hay muchos. Por eso esa información yo creo que salva. Salva vidas. Es un estudio científico, hay estadísticas en la OMS, no me acuerdo ahorita, pero sí. Recientemente, hace unos días, llegan en Estados Unidos se ha suicidado un niño de 7 años porque sus compañeros le han dicho, suicídate porque eres gay. La homofobia llega a eso. ¿Tú te sentiste discriminada en la niñez? ¿Recuerdas alguna anécdota, algo que te haya marcado, un momento en tu vida en la cual? Los insultos no faltan, pero cuando una es niña, duele. ¿Cómo te decían? Claro que duele. Sí, por supuesto. Y yo me sentía mal, entonces no sabía a quién contarle, entonces yo sola creo que me decía, Chelsea, va a pasar, tranquila. Esto es así, tal vez no entendas lo que es, lo que querés ser, pero yo me sentía una mujer y con eso yo me sentía tranquila. La adolescencia la viví más sufrida. ¿Por? Porque a los 15 años empecé mi transición y mi feminización en cuanto a esas hormonas y todo ello, ¿no? Porque seguía en el colegio estudiando y yo iba al colegio y no me sentía bien que me llamen por el nombre con el que me habían puesto mis padres. Un nombre masculino. Imagínate. Entonces yo me sentía toda una nena. Y me era incómodo para mí, entonces, escuchar mi nombre y dije, buch, voy a aguantar. Hasta salir bachiller y ya dije, entonces voy a empezar todo lo que es mi transición por ser una mujer como lo soy. Entonces, lo dejé mis estudios justamente por eso, bachiller, y no seguí estudiando porque no había la ley de identidad de género y se me complicaba para mí, entonces, lo dejé ahí, en los estudios, y seguí mis sueños trabajando y dedicándome a lo que es el modelaje. Me parece una historia muy muy rescatable, una experiencia de vida igual dura, como el que a todas nos ha costado vivir en algún momento, y pues nada, ¿no? Igual desearte éxito y que sigamos adelante con esta lucha que es de nunca acabar como mujeres trans. Bueno, muchas gracias, Chelsea. Espero que tengas un gran éxito, que te vaya muy bien en Tailandia. Yo he visto el programa, es duro. Sí, por eso es la preparación que esencialmente, tengo. Esencialmente, que vaya como te vaya. Como ha dicho Antonella hace ratos, 26 cirugías te faltan. Ya, no me entera. Oye. No, pero disfrútala. Sí. Disfrútala. Yo cuando participé, gané el Miss Bolivia y todo, o sea, lo que más recuerdo es el momento, el haber vivido. Eso nadie me lo va a quitar. Sí, y yo siempre digo que quien no se esfuerza, no cosecha los frutos. Entonces, yo siempre me esfuerzo, me enfoco a lo que voy. Y he tenido buenos resultados, te cuento, porque confío en mí misma y soy perseverante. Entonces, eso me ayuda igual a mí. Qué bueno. Y sí, quiero dar un buen papel para mí. Gracias. Y lo vas a dar. Pronto nos veremos en Tailandia. Así es, amigas. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Bueno, queridos radioescuchas, intransescuchas, o bueno, no sé. Transigentes. Con ustedes, Luna. Antonella. Jessica. Y Chelsea. Y nosotras somos las intransigentes. Bueno, vamos a darles a conocer un poquito por qué el hecho del programa, por qué este programa conducido por mujeres trans. Quiero agradecer públicamente a Radio Deseo por abrirnos las puertas para realizar este programa e informar a la gente, a María, que se ha portado muy bien con nosotras para hacer este proyecto realidad. Y pues vamos a empezar a conocer un poquito de nosotras. Ya hemos hablado de Antonella, que se está sumando al grupo de las intransigentes. Ahora vamos a ser cuatro. Vamos a ser cuatro mujeres trans con diferentes historias de vida que yo creo que van a alimentar mucho a este programa y a este proyecto. Vamos ahora a dar lugar a nuestra querida hermana Jessica. Vamos a conocerla un poquito más. Vamos a hacerle unas pequeñas preguntas, un pequeño cuestionario, si tiene chico. Ya. Solteros, cola, por favor. Preséntate, por favor, querida Jessica. Ok, buenos días, buenas tardes, queridos intransigentes. Yo soy Jessica Georgia Vázquez Velarde, tengo 28 años. Me gusta el arte desde que era muy pequeña. Soy actriz, cineasta, también hago música y artes plásticas. ¿En qué películas actuas? Yo te vi actuar en dos películas. Sí, justamente he actuado en Las Malcogidas, en Averno, también en La República de las Ideas, de Diego Torres, y una película argentina que se llama Los Últimos, ¿no? Que esas son como las películas más... Nuestra futura ganadora del Oscar, como lo ha sido, ¿qué se llama? ¿La chilena? Daniela de la Vega. Aquí tenemos nuestra futura Jessica. ¿Sí? Gracias. No, bueno, pero... Jessica, nos gustaría saber un poquito a qué te dedicas. Aparte de lo que nos has dicho, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Cuáles son tus proyecciones a futuro como mujer trans? Bueno, en realidad yo me dedico, yo creo, 100% al arte, ¿no? Es decir, siempre también desde niña me decían, ¿no?, en la casa, ¿no?, ser artista es un hobby, no te va a dar plata, ¿no? Pero es como, a mí eso es lo que me gusta, ¿no? Nunca me he visto trabajando en otras áreas, ¿no? Es que tú lo haces por amor, no te importa el dinero, lo haces por amor a lo que te gusta hacer. Claro, cuando a una le gusta, ama lo que hace, entonces... A veces creo que el dinero es lo de menos, sino es crecer como artista, ¿no? Claro, por supuesto. Yo recuerdo cuando justamente hice esta aparición en Las Malcogidas, me sentí muy, muy, muy feliz. ¿Pero fuiste malcogida o no? ¿O fuiste bien cogida? Yo fui, creo que una de las bien cogidas. Eso vas a ver en las próximas. Claro, porque igual creo que se trata de eso, ¿no? La peli que hiciste. La puso roja, si usted le dio una roja, rojicia. Bueno, a ver, Jessy, claro. Seguinos contando. Bueno, mis proyecciones son justamente ser actriz, directora de cine. Directora. Me encanta. Ah, no, mira que se me ha venido una idea a la mente, así fantástica. Hay que hacer una película trans. Sí, yo también había pensado en eso. Sí. Claro. ¿Por qué no? Por supuesto, ya películas en Perú que se han hecho. Sí, qué feo. Actualmente una película trans están haciendo, ¿no? En Argentina igual, creo. También. Sí. En muchos países de Latinoamérica y de Europa y de Estados Unidos se hace películas de mujeres trans porque ven necesario mostrar este tipo de vivencias porque la población trans va creciendo, ¿no? Claro, por supuesto. Y además siempre, perdón que te corte, si han aparecido películas trans, siempre sí fue interpretada por mujeres. O por hombres. No, por hombres, en realidad, heterosexuales que han hecho el papel de una mujer trans. Claro. Justamente Jessica fue a un casting aquí en Bolivia para que nos cuente actuar. Jessica. Contanos, claro, Jessica. Bueno, sí, les voy a contar, no puedo decir ¿dónde, de cómo, qué producción, ni de todavía ni. No, denuncialos, pero estás en tu derecho. No. Denunciada va a ser Jessica. Claro, pero se hizo el casting de una producción audiovisual que tenía uno de los personajes principales justamente de, ¿no?, una mujer trans. Y yo fui, o sea, el casting fue cerrado. Fue específicamente a personas que daban con el personaje y supuestamente los productores y el director querían una mujer trans real. Dijeron, ¿no?, como Daniela Vega, hace un ejemplo textual. Pero dale mi número, pero Jessica. Pero terminaron escogiendo a una mujer cisgénero, ¿no? Pero, o sea, es decir, mira, hasta en eso nos discriminan. Me siento muy discriminada. Qué mal. Y aclarando esto, dijiste un término, que mujer cisgénero. ¿Y qué es cisgénero? ¿Qué ya vamos es a hablar eso? De eso. No, artista hablándonos de eso. A ver, contanos, ¿qué es cisgénero? No, todos lo sabemos, ¿no es cierto? Sí, no, pero para la gente claro, se sabe. Porque en este programa de nosotras, las intransigentes, vamos a hablar mucho de lo que es cisgénero y transgénero. Uh-huh. Y cisgénero significa una persona en la cual coincide los genitales con su identidad de género. En ese instante a ti te estoy hablando. Por ejemplo, que tú eres hombre. Naciste con genitales masculinos, ¿sí? Te sientes hombre, piensas como hombre, actúas como hombre y te gusta ser hombre, ¿no? Entonces eres un hombre cisgénero porque existe coincidencia entre tus genitales y tu género. Pero en nosotras no, nosotras también nacimos con genitales masculinos, chicas, pero no nos identificamos como hombres, no nos sentimos, nunca nos hemos sentido hombres. No nos vemos como hombres. No, es que no los entendemos, no nos entendemos, chicas, o los entendemos a los hombres, son otra cosa los hombres. Por lo tanto, a este tipo de personas como nosotras somos personas transgénero. Género. No, y ellos son hombres, personas cisgénero. Entonces ahí está la explicación porque siempre lo vamos a repetir. Cisgénero. Eso, sí. Bueno, ¿sí? Jessica. Soltera, estado civil, Jessica, contanos. ¿Su novio? Con novio ya, 7 años y medio. ¿Qué? 7 años y medio con novio y recién me acabo de enterar. Dios mío, huele a matrimonio. Sí. Ya, pues ya, de una vez. Ya. ¿Tú eres una mujer transexual, heterosexual? ¿Te consideras? Soy bisexual. Ah, bueno, ahí está, mira, otro tema, porque muchas piensan, la sociedad, que las mujeres transgénero solo nos gustan hombres. No, y que nos volvemos locas por cualquier payaso que parezca, hombre, que parezca hombre. O que tenga pene, así, entre comillas. Sí, no, para nada, olvídense, chicos, no es así. Sí, no nos interesa cualquier hombre, ¿cierto? No, por ser hombres quiere decir que nos gusta, nos atraen. Y por ir a buscarles y asaltarles y no, se están soñando mucho, por favor. Ha sido mucho, igual en mi experiencia, así como muchos chicos que yo, digamos, no se enteraban, sabían que era trans y me decían, ay, no te vas a fijar en mí, cuidado, te estás fijando en mí. Por favor, ¿qué les hace pensar que les van a molestar? O sea, por favor. Tu familia. ¿Cómo lo aceptó? Mi familia, fue muy fuerte, ¿no? Porque yo no he podido transicionar un poco más joven, digamos, porque tenía una fuerte presión de mi familia, ¿no? Que rechazaba totalmente. Y yo cuando era niña no sabía tampoco qué me pasaba, ¿no? Y decía que soy gay, pero me gusta mi compañerita, pero quiero ser mujer. Entonces, no, realmente no entendía, ¿no? Y mis papás no ayudaban en eso, por supuesto, ¿no? Siempre era de, el maricón. Y siempre era o el maricón o la marimacho y el normalito, el hetero, ¿no? No había otra opción. Y ni siquiera los heteros los llaman heteros, los llaman los normales. Exacto. Como si fuéramos anormales, sí, ¿no? O como tú, si tuviéramos 4 tetas, digamos, un ejemplo, ¿no? Claro. De otro planeta, ¿no? Ajá. Anormal. ¿Qué término más horrible? ¿Qué es normal? Supuesto. ¿Qué es anormal? Lo que aquí en Bolivia es normal, en la China es anormal. Exacto, ¿sí? Eso es cultural, eso es social. Y bueno, pero al final, cuando yo ya, digamos, como decir, salí del closet como mujer trans, que fue muy de a poco, digamos, mis primos se fueron enterando, mi tía, ¿no?, mi mamá, mi padre, y todavía había un miedo, ¿no?, había un rechazo. Pero he luchado mucho tiempo y cada día, ¿no? Para que eso se cambie totalmente. Y ya digamos como que hace 2 años que estoy viviendo como mujer y ya... Recién 2 años. Sí, viviendo, porque antes era como... Como decir, digamos, un día estabas de chico, otro día estaba de chica. Estabas en tu fase andrógina, como la mayoría lo hemos tenido, claro, ¿sí? Exacto. Pero ¿cómo te sientes ahora? ¿Bien? Ahora estoy súper bien porque ya, como dije, desde que ya comencé a vivir como mujer, mi mamá está muchísimo más tranquila, está muchísimo más feliz, me apoya totalmente. ¿Ya te llama Yoria? Sí, o sea, a veces me llama Jessica, y también está haciendo su esfuerzo por sí, llamarme hija, ¿no? Es difícil. Tu mensaje, Jessica, ¿qué darías? Para toda la población. En general. Bueno, que nunca desistan, que nunca se caigan. Últimamente he recibido mensajes de muchas chicas trans de varias partes del mundo que me decían, no, o sea, no puedo transicionar, que tengo miedo, que quiero suicidarme, cosas así, ¿no? Uh-huh. Y yo siempre les digo, nunca desistan. No, no importa, ¿no? Al final, a qué edad, miren, yo deseaba, sí, con ansias transicionar, jovencita, pero se ha dado a su tiempo, ¿no? Y todas siempre tienen su tiempo, nunca desistan de la lucha, nunca se dejen vencer y siempre sean ustedes mismas. nunca escuchen palabras ofensivas que llegan de otras personas, siempre sean ustedes mismas. Claro. No solamente nazcan, vivan y mueran, sino nazcan, vivan, hagan un cambio en la sociedad y bueno, y dejen, no mueran, o sea, dejen su nombre para la posteridad. Para la historia. Y para la historia. Uh-huh. Sí. Bueno, aquí conocimos un poquito a nuestra amiga Jessica. Mira, cosas que no sabíamos de tu vida. Acabo de enterarme que tienes pareja hace 7 años y medio, ¿puedes creerlo? O sea, bueno, pero son cosas. Pero sí, bueno, conociendo a como Jessica, que hay cositas que se ocultan, ¿no? Empiezan a rondarte los rumores. La gente está empezando a sospechar. Porque ese pantalón y esos colores y ese swing femenino al caminar que nadie vea, que nadie vea, que no lo vean llorar en biología, porque la ciencia aún no se percató. Que no lo vean sufrir en teología, con eso de que Dios se equivocó, que nadie vea, que nadie vea. Llegan los días de exceso y discoteca, de risa, sexo, moda y libertad. La fiesta dura lo que una cometa, y en medio de Sodoma soledad, que nadie vea. Y bueno, continuamos, ¿cierto? Divirtiéndonos, riendo, conociendo un poquito a las mujeres transexuales, como su vida, las diversas que somos, también con diferentes intereses. Ahora nos toca entrevistarla acá y que se presente nuestra querida Luna. Cuéntanos, Luna, ¿cómo es que ha sido tu vida? Cuéntanos desde cuándo. Tú me dijiste que siempre te sentiste desde niña que eras una mujer. Sí, bueno, para todos los que nos están escuchando, mi nombre es Luna Charlotte Húmerez Aquino. Tengo 26 años, voy a cumplir 27. Soy una mujer transexual. Desde mi niñez sabía que era una mujer, uh-huh, pero no tenía información, creo que como todas. No sabía qué es ser trans, no sabía que podía convertirme en una mujer en ese tiempo. Uh-huh. Entonces, como veía en televisión el tema de gays, de homosexuales, se hablaba más de esos temas. Uh-huh. Entonces yo decía, me gustan los hombres, entonces creo que soy gay, soy homosexual. Claro. Uh-huh. Pero no sabía, no tenía información de lo que era una trans. Hasta mis 15 años, que conocí a la primera trans a través de televisión, escuché de una transexual y dije, no, yo quiero ser trans, yo soy trans. Uh-huh. Porque ahí empecé a saber que sí podía modificar mi cuerpo y sí podía ser la mujer que mi mente lo decía. Mi mente decía, eres una mujer, y en ese momento dije, no, yo voy a ser una mujer. empecé a, no a transicionar en ese tiempo, porque mi familia todavía no sabía que yo era ni gay, ni trans, ni nada, pero sí empezaba a ponerme como que cositas más femeninas. Me gustaba ponerme aretitos de colores, mis chalinas de colores, me pintaba mi cabellito como que un mechón de color fucsia, de color lila, y como que en el colegio todo el mundo ya se daba cuenta y me decía, ah, no, él es gay o es maricón, o sea, los comentarios, ¿no? No me lo decían de frente, maricón, ni nada, pero los comentarios estaban en todo el colegio, como que él es gay, es maricón, es, o sea, los típicos insultos que hay en la adolescencia y la juventud. Pero tuve la suerte de que no sufrí agresiones en ese tiempo. Sí recuerdo que alguna vez no me dejaron entrar a una discoteca porque tenía mi cara pintada y mis aretes de colores, y era muy, muy femenino, si se podría decir en ese término, era muy, muy marica, ¿no? O sea, que me gustaban los colores y las plumas, así, o sea, era muy pluma, entre comillas. Y no me gustaba que no me dejen entrar en un boliche, no me gustaba sentirme discriminada. Entonces decía, voy a empezar a hacer mi transición. El momento que les cuento a mis papás fue cuando se organizó el primer desfile del Orgullo Gay en el Alto, donde yo participé, donde estuve en muchas entrevistas, y dije, ucha, no, hoy día en la noche tengo que hablar con mi familia, porque antes que ellos me vean en la televisión, tengo que decirles yo. Claro. Reuní a toda mi familia, al día siguiente en la mañana reuní a mi familia, mis papás estaban separados, estaban divorciados, reuní primero a mi madre con la que vivía y a mis hermanas, y les dije, quiero que se sienten y me escuchen, pero no tomen a mal todo esto que les voy a decir, soy gay, ya, porque ellos lo entendían así. Y tú también por ahí pensabas que lo que tú sentías era eso. No, ya sabía que yo quería ser mujer, solo que como mi familia no sabía, que le diga, quiero ser trans, y como que a mi familia la voy a confundir más de lo que... O generalmente porque ellos piensan que por ley cuando les decimos que vamos a ser trans, vamos a dedicarnos a la prostitución. Ajá, o algo así, ¿no? Sí. A ser re escandalosas y pintadas, y todo lo peor. Sí, ¿no? Entonces yo les digo, soy gay. Y mi mamá y mis hermanas me dijeron, ya sabíamos, o sea, como que no ha habido mucho choque. ¿Cómo? Y no me lo dijeron nada. Sí, en serio, yo creo que me enteré tarde, yeah. Pero al final no tuve problema con mi mamá y mis hermanas, pero al día siguiente que le dije a mi papá, ya fue el problema, porque hablé con mi papá a solas, mi papá estaba ya viviendo con otra mujer, y yo le digo, papi, soy gay. Mi papá me mira y se queda un poco callado y empieza a llorar. Y yo le digo, ¿por qué lloras? Le digo, es que está bien, yo te quiero porque eres mi hijo, me abraza, y llorando, ¿no? Como los dos así en mar de lágrimas, mi papá me dice, yo te quiero y te voy a querer así, pero no quiero que lo demuestres, no quiero que te pongas aretes así. Y yo le digo, ¿pero por qué? Si yo me siento bien así. Es que te van a discriminar, te van a golpear. Y él me cuenta una historia de su colegio y me dice, tenía un compañero en colegio que era gay y lo golpeaban, le hacían a un lado, le discriminaban. Entonces mi papá no quería que yo pase eso. Claro, me imagino que nadie quiere eso. Sí, que su familia entonces pase. Yo le dije a mi papá, ya está bien, papi, voy a intentar ser un poco más tranquilo, no voy a llamar mucho la atención, y viví con eso, ¿no? O sea, con intentar ocultar un poco mi feminidad. Sin embargo, no pude, no me aguanté, porque no me gustaba verme hombre. Me gustaba tener algo de mujer en mi cuerpo, me gustaba tener mis aretitos y mi cabellito y mis cejas depiladas, así. Entonces, a mis 19, 20 años, les dije a toda mi familia, quiero ser una mujer trans. Ahí sí, donde mi mamá y mis hermanos no quisieron, me dijeron, no, ¿por qué quieres ser una mujer que tiene muchos riesgos? ¿Por qué quieres llevar esa vida? Etcétera, etcétera, no querían aceptarlo. Pero al final yo les dije, tengo 20 años, ya estoy por ir a los 21, si ustedes no me aceptan, ni modo, yo voy a seguir adelante con mis sueños porque yo me siento así. Decidí hacer el proceso de transición, pero no tomaba hormonas porque no conocía todavía mucho de eso. La terapia de reemplazo hormonal y todo el procedimiento para transición física, ¿no? No lo conocía, entonces me vestía de mujer, ya. O sea, con mi cuerpo masculino ya me vestía de mujer, y como que mi familia me miraba, no me decía nada. O sea, como que ya se estaba acostumbrando. Y al final ellos terminaron diciéndome que ellos me van a apoyar en mi transición y me van a apoyar en mi cambio de identidad. Y es por eso que me siento como que privilegiada por haber contado con ese apoyo de mi familia, para que ellos vayan conmigo de la mano con mi transición. Claro, entonces aquí también las recomendaciones, decía, a los padres que se están enterando, que saben que sus hijos e hija son transexuales, el apoyo de ustedes es muy, muy fundamental. Las pocas personas... Importante. Totalmente, las pocas personas transexuales que hemos llegado a cierto éxito en cuestión de educación, economía, llegar a maestrías, licenciaturas, etcétera, ha sido porque por el apoyo de la familia. El apoyo de porque la familia. Porque nosotros vemos a estas niñas trans que no cuentan con el apoyo de la familia y que son la vergüenza de la familia, ¿no? Entre como, comillas, entre sí, comillas, es cierto. Y las botan tan así. Temprano a los 13, 14 años esta niña. ¿Cuántas veces hemos visto morir a niñas abandonadas, solas, viviendo en un alojamiento, en la iglesia? Recurren a la prostitución con un medio de subsistencia para comer. Y mueren solas. Claro, desde adolescentes salen a trabajar a la calle. Y cuando están muriendo, no hay hermano, no hay papá, no hay mamá, nada. Y nosotros tenemos que hacer cuota para el ataúd, para una cosita, otra cosita. Entonces, por favor. El apoyo es fundamental. Es fundamental. Para sus hijos, hijas trans. Transexuales, porque no es nada malo. Es algo completamente natural. Yo siempre lo digo. Claro. Natural como que somos altos, bajitos, morenos. O que me gusta el café, ¿no? Y a vos te gusta la leche. O eres renegona, o eres alegre, divertida, tú eres tendiente a las matemáticas, vos a, no sé, a las artes, ¿no? Ajá. Yo a la medicina, qué sé yo, o bueno, etcétera. Es así de diversos. Sí. Simplemente sí. Eso es parte de la diversidad de los seres humanos. Uh-huh. Correcto, y el apoyo, ¿no?, es tan fundamental. Bueno, uh-huh. Ahora háblanos de tu esposo. Bueno, yo soy felizmente casada. Digo felizmente porque tengo un esposo maravilloso y si me está escuchando, mi amor, te amo. Okay. ¿Por qué maravilloso? Porque ya vivimos 4 años, estamos 2 años casados. Si alguna persona ha escuchado de mí, he sido la primera mujer transexual en contraer matrimonio legal en el país y eso ha sido por una lucha interior que yo tenía de formar un hogar. Yo siempre he querido formar un hogar y lo he conseguido. Y es por eso que ahora tengo mi esposo. No pensamos en hijos ahora porque somos muy jóvenes y creemos que tener la responsabilidad de criar un hijo es muy grande y no es un chiste. O sea, tú tienes un hogar heterosexual. Tengo un hogar heterosexual. Claro, porque mi esposo es heterosexual. Tu esposo es el hombre y tú eres la mujer. La mujer, correcto. ¿Cómo lo quieres? Pero dentro de nuestro hogar no hay términos machistas, no hay como que tú a la cocina no y yo a trabajar. No hay roles tú a trabajar. Para esto, sí, para esto. Sí, ¿no? Sí, si yo hoy día hago el desayuno, mañana él lo hace. Claro. Si yo hoy día recojo el cuarto, él mañana lo hace. O la ropa, lo mismo. Y yo trabajo, él también. Pero entonces, como que los dos tenemos, como le decía hace un momento a Jessica. Derechos, oportunidades. Claro que sí, el apoyo mutuo en una pareja es fundamental para salir adelante. Claro. Porque si tu pareja no te apoya y tu pareja te anda discriminando, recriminando, y que tú a la cocina, y tú, ¿para qué te buscas un esposo? Claro, ¿para qué te buscas una persona que esté a tu lado? Bueno, ¿qué le preguntas en tu vida, Luna? También soy empresaria, o sea, trabajo importando ropa, tengo tiendas de ropa, uh-huh. Y, o sea, tengo futuros grandes. Quiero ser política. Hace un momento hablábamos, quiero llegar al Senado, quiero llegar a la Cámara de Diputados, porque creo que desde esos espacios de toma de decisión y de poder, es donde vas a poder hacer algo por tu población. Pues se van a hacer los cambios. Creo porque que aquí desde las calles somos activistas, de hecho. Sí, de hecho. ¿No? Somos activistas. Que... Estamos sacando por todo. Eso también estamos acá, ¿no? A mí me encanta la neurociencia siempre, una de las pocas médicos, tal vez, que estudia así el cerebro y que puede explicar la transexualidad y las orientaciones sexuales ya de un punto más científico, ¿no? Así es. Entonces, y también quiero terminar mi carrera de derecho para hacer un bien social, para ayudar a mucha gente que necesita una abogada y que no puede pagar, o para ayudar a una mujer, a una compañera trans que le han discriminado en algún lugar y, claro, y hacer respetar sus derechos. Muy, ¿no? Muy bonito, me gusta tu forma de pensar en cuanto a terminar tu carrera de derecho y ayudar a la población trans. Pocas personas hacen eso, la mayoría siempre hace algo a cambio de algo, entonces... Uh-huh. Bonita. Es que tenemos que ir haciendo otros grupos. Sí, sí, tenemos que cambiar todo eso. Tenemos que ayudarnos entre nosotros, porque si entre nosotros no nos ayudamos, ¿quién? Si toda la gente en la calle nos anda tirando palos y piedras, y nosotras más. Y no depender tanto de los heterosexuales, que nunca van, que si bien son empáticos, pero nunca han vivido la vida que hemos vivido nosotras. Así que, chicas, seamos unidas, unidos. Unidas siempre hacemos todo, ¿no? Bueno, como dicen nuestras... Y aquí estamos todas las chicas que estamos las intransigentes. Eso es, y vamos a estar participando también en muchas conferencias internacionales de derechos humanos. Toda la gente ya va a estar conociendo todas las cosas que vamos a hacer como las intransigentes. Sí, sí, sí. Y pues por hoy terminamos con el sector conociendo a las intransigentes. Intransigentes. Bueno, a todos los que nos escuchan, entonces vamos a también darles una definición muy importante de una mujer trans histórica en el mundo. Ella es Lili Elb, la primera mujer transexual que se hizo la cirugía de reasignación genital. Estamos hablando más o menos de los años 30. Ella se llama Lili Elb. Escuchémosla. Lili Elbe nació en Belge, Dinamarca, probablemente entre 1882 y 1886. Como Einar Wegener, fue un exitoso ilustrista pintor. Se casó en 1904 con Gerda Wegener. Se cuenta que Lili se sintió tan cómoda con la ropa y zapatos de mujer que vestía al servir como modelo para su esposa, que se dio cuenta que era una mujer. Para cuando la pareja se estableció en París en 1912, Lili concurría constantemente a las fiestas y actos públicos con un atuendo de mujer. Lili viajó a Alemania para someterse a la por entonces experimental cirugía de reasignación de sexo. La primera cirugía, que era la castración, fue supervisada por el doctor Magnus Hirschfeld, sexólogo judío alemán, defensor de lo que él llamaba el tercer sexo, y la idea de que la homosexualidad no era una desviación ni era antinatural. Hirschfeld fundó además el Instituto para el Estudio de la Sexualidad, que posteriormente, en 1933, fue destruido e incendiado por los nazis. Las posteriores cirugías fueron difíciles para Lili y las dos últimas, que eran implantes para ovarios y úteros, fueron fatales. Su cuerpo los rechazó. Lili falleció el 13 de septiembre de 1931 en Dresden, Alemania. Lili es la primera persona cuya transición fue documentada, al ser ella una pintora reconocida. Antes se realizaron otras operaciones experimentales, pero de estas no se tiene registro. Su vida fue retratada en la película de 2015, La chica danesa. Y aunque por mucho tiempo se dijo que el papel de Lili recaería sobre Nicole Kidman, al final lo interpretó el actor británico Eddie Redmayne. La cinta tuvo 4 nominaciones a los premios Oscar. ¿Te encuentras bien? No. El caso es que creo que soy una mujer. Nunca se ha intentado esta intervención. Tú eres mi vida. Esto podría matarte. Es mi única esperanza. Este no es mi cuerpo. Tengo que dejarlo atrás. Te quiero. Porque eres la única persona que me ha comprendido. Que me ha hecho posible. Las Intransigentes. Ucha, ahí podemos ver una historia fantástica, una historia que creo que todas las mujeres trans hemos visto, porque ha sido muy representativa para nosotras. Sí, es la manera en que una mujer trans vive su vida, ¿cierto? Esa incongruencia al verse en el espejo y ver que ese cuerpo no refleja lo que sientes esencialmente. Claro. Y además también hablar un poquitito acá de Magnus Hirschfeld. Él es el que inventa, en 1928, en el instituto que acaba de mencionar, Jess, la palabra transexual y travesti. Justamente para diferenciar esos dos términos, que seguramente lo vamos a ver en los próximos programas, diferenciando que a su grupo venían todo tipo de diversidades sexuales. Homosexuales, lesbianas, etcétera, etcétera. Y había un grupo que decía, oye, yo me siento y quiero vestirme de mujer, pero y me excitas, pero solo quiero vestirme, ¿no? Entonces, él le puso el nombre de travesti, ¿no? Es la persona que simplemente se viste con la ropa del sexo opuesto por X o Z motivo. Y también inventa la palabra transexual para justamente referirnos a nosotras, a estas personas, ¿no? En las cuales no hay esa coincidencia entre género y biología. Así es, y como hemos escuchado en el sondeo también anterior, la gente está totalmente desinformada y con estos pequeños conceptos estamos diciendo claramente lo que es una persona trans, lo que es una persona transexual y una persona transgénero. Y no se olviden seguirnos por nuestra página de Facebook, Las Intransigentes, como lo escuchan, y cualquier duda o consulta nos pueden escribir ahí o a la línea de WhatsApp 719-12-612. Bien, queridos amigas y amigas del programa, estamos terminando nuestro primer programa, queridas. Ha sido un programa nuestro muy, muy divertido. Primer programa. Sí, divertido. Con muchas emociones, mucha información. Nos hemos divertido, reído, ¿cierto? Sí. Espero que les haya gustado. Hemos hecho un debate. Nos hemos, nos hemos conocido más entre nosotras. Ah, sí, porque nos hemos enterado de todo. Además, ¿no? Así que, por favor, las próximas vamos a darles mayor información, vamos a tocar temas muy, muy interesantes. Ustedes también pueden sugerirnos qué temas quieren que toquemos, hagan sus preguntas sin miedo. Como yo dije cuando me entrevistaron en la televisión, si quieren los fundamentalistas religiosos decirnos algo, díganlo sin miedo. Estamos acá para responderles pregunta. Vamos a hablar de la Biblia también. Claro, de la Biblia, porque sabrán que hay mujeres trans creyentes. Así es, claro, y también algunos ejemplos vamos a tocar. Así que nos estamos despidiendo y nos vemos hasta la próxima semana. Bye, bye. Sintonícenos la próxima semana. Besitos. Chao. Chao, chao. Las intransigentes.